Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar nuevamente con ustedes conversando la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que Pablo tenía una forma de escribir que si él tenía su experiencia, si él tenía argumentos suficientes, pero le daba mucha importancia a la Biblia como argumento a sus planteamientos. Él tomó muchas veces el Antiguo Testamento. Bueno, era como lo que tenía en ese momento. Claro, lo que tenía, pero tomó muchas veces el Antiguo Testamento para fortalecer el argumento que él está presentando. ¿Tú recuerdas que en algún momento llegó a decir, cuando estudiábamos Gálatas, te acuerdas que le habló muy fuerte a las personas? Y le decía a ellos, mire, ¿recuerdan ustedes a Abraham? ¿Abraham fue justificado cuando se circuncidó o antes de la circuncisión? O sea, el argumento fuerte que él puso allí fue que sin haber hecho absolutamente nada, solamente creyó Abraham y fue justificado. Muy, muy potente. Ahora, él va a presentar un argumento que está tomándolo del libro de Oseas. No muy fácil tampoco, porque aquí cuando hablamos de Oseas, a veces no se entiende bien cómo es que Dios le pidió algo tan tremendo al profeta. Mira, yo he pensado varias veces en esta situación, y lo he mirado desde este punto de vista, porque, ¿sabe usted, amable oyente? Yo creo que usted y nosotros tenemos que ser un poquito críticos, pero en el sentido de investigación. O sea, yo digo, me dicen tal cosa, entonces yo en mi crítica voy preguntando. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy clásico. Sabe que me fue mal en una prueba. Mi sistema crítico, ¿no es cierto?, mi autocrítica sería lo siguiente: ¿por qué me fue mal? Bueno, primero sería porque no estudié. Porque no estudié. Claro. Y luego dice, ¿y bueno, y por qué no estudié? Bueno, porque estuve enfermo. Mira cómo esta cosa se empieza a aclarar. Y después uno dice, bueno, estuve enfermo. ¿Y por qué estuve enfermo? Bueno, porque no comí. Mira cómo va. Porque comí mucho. O comí mucho. Ahora, si no comí, ¿por qué no comí o comí mucho? Porque no tuve, digamos, no tuve dinero, no tenía trabajo, y por eso, bueno, ¿te fijas tú? ¿Ya te pusiste dramático ya? No, es que ese es el pensamiento crítico ya, que a ti te ayuda a entender el por qué, porque de improviso aquí tú dices, mira cómo dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces, ¿por qué lo llama mío y después le dice que no era mi pueblo? Y la amada, y a la no amada, amada. Fíjate que hay como una especie de contradicción. Entonces uno comienza a ver ese cuestionamiento y llega a conclusiones, porque si uno va a Osea, por eso decía yo, qué extraño lo que Dios le pide y lo hace realidad. Él se casa con una mujer que no... El Señor le dijo que tomara por esposa una mujer fornicaria. Claro. Una prostituta. Y vas a tener hijos de fornicación, le dice. Ahora, claro, el pueblo que entendió que ellos eran esa mujer y que no estaban dando los frutos y los frutos que necesitaban tener. Mira, y en ese sentido creo que cómo Dios en forma tan clara les hablaba por ejemplo que ellos estaban viendo. ¿Recuerdas tú que hubieron profetas que tuvieron que andar desnudos, hubieron profetas que tuvieron que, en fin, hacer cosas extraordinarias, difíciles, para poder mostrarles la condición al pueblo? Ellos veían al profeta y veían su propia condición en claro. él. Lo que estaba sucediendo, en este caso, lo que estaba sucediendo en su relación con Dios. Exactamente. Ahora, cuando él dice eso, yo estoy pensando en la expresión que aparece justamente en Oseas. Cuando uno Osea 2:23, me parece, está allí, estoy leyendo acá, 2:23, dice lo siguiente: y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama, y daré a lo ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces aquí hay dos nombres que Pablo seguramente leyó esto y lo aplicó ahora a Jerusalén. Y le está aplicando de qué manera, porque efectivamente cuando habla aquí, la sembraré para mí, ¿no es cierto? Es una promesa de que después del cautiverio Israel sería nuevamente plantado en la tierra prometida. Fíjate que mira lo que está hablando aquí el profeta Oseas y la aplicación que está haciendo Pablo. Y tendré misericordia. Y aquí vienen algunas expresiones. El significado, dice un comentarista, el significado metafórico de los tres hijos de Gomer es invertido en el versículo 23. Y se lo usa pintorescamente para representar la relación matrimonial restaurada. Fíjate, mira, Jezreel significa Dios esparcirá. Pero aquí Dios dice, sembraré en vez de Lo-ruhama no compadecida. Y ahora Dios promete, tendré misericordia en vez de Lo-ami, no pueblo. Ahora dice Dios, tú eres mi pueblo. O sea, ¿qué está haciendo? Y quizás usted se lea con más tranquilidad estos comentarios, pero fíjese que qué es lo que está diciendo, qué es lo que está recordando pueblo, que este pueblo, que no era, puede ser, pero está tomando una elección distinta el pueblo de Israel. Y el que no era amado puede ser amado. Correcto. Ahora, creo que es importante que digamos que en los días de Pablo, los Ami, que eran aquellos que eran aceptados como pueblo, eran nosotros. O sea, no solo los judíos, sino también los gentiles. Claro. Los gentiles pasaron a ser mi pueblo. Y esto por eso uno dice que tiene que haber sido extra complejo para el judío decir, mira, bueno, y nosotros aceptado. No somos. No, siguen siendo, pero la elección sigue siendo de Dios, y Dios incluso, cuando Él aparece en la tierra, algunos teólogos han llegado a la conclusión de que Jesús, el primer tiempo, porque no aparecieron los discípulos enseguida, uno lo lee en la Biblia un poco rápido y parece que enseguida empieza a llamar a su gente así para congregar y hacer y tomar los 12 discípulos. Hubo un tiempo que Él, y según algunos evangelios, denota que Él se fue a hablarle a los dirigentes judíos y ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, y luego después Él formó su núcleo y empezó a trabajar con los discípulos. Así que, pueblo mío, sí, vas a ser pueblo mío, tuviste todas las oportunidades, te las entregó directamente el maestro, lo rechazaron hasta que lo colgaron en una cruz, un rechazo absoluto a quien era la salvación para ese pueblo. O sea, tú puedes volver a ser mi pueblo. Y el llamado, quizás pensando hoy día en lo que Pablo está diciendo, ¿no? Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham, somos el pueblo. Pero si no aceptas eso, entonces serás rechazado y serás no pueblo. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen. Y si reclamamos esas promesas, también se cumplirán nosotros. Eso es importante. Y fíjate que él toma incluso a Isaías como ejemplo, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué cosa está mostrando aquí realmente Pablo en relación a las oportunidades que da Dios y que nosotros debemos tomar una buena decisión? Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a continuar mañana. ¿Con qué frecuencia le falla las personas? O sea, seguramente más de alguien le ha fallado en alguna oportunidad. ¿Cuán a menudo ha fallado o se ha fallado a sí mismo y a los demás? Probablemente más veces de las que puede contar, ¿verdad? ¿Qué lecciones puede aprender de estos fracasos con respecto a dónde debe estar su mayor confianza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.